En aquel momento, el espíritu de la vida que habita en la secretísima cámara del corazón comenzó a latir tan fuertemente que hasta mis pulsos más débiles se aceleraron. Y temblando, dijo estas palabras: «He aquí un Dios más fuerte que yo, que vendrá y se enseñoreará de mí». Estas palabras fueron escritas hace más de 7 siglos y las escribió un hombre en el momento en que su búsqueda llegó a un punto culminante. Un momento en que su corazón se iluminó por la fuerza del amor. Un momento de esplendor. De la búsqueda, de una de las grandes búsquedas humanas, te quiero hablar ahora. En este capítulo de Nómadas, vagaré por distintos tiempos y a través de miradas diferentes. Y lo que miraremos es un tipo de amor muy particular. Soy Octavio Deniz y espero que mi búsqueda sea, por unos minutos, también la tuya. Quiero que viajes conmigo muy atrás en el tiempo, concretamente al día 6 de abril de 1327. Estamos en la iglesia de Santa Clara, en Aviñón, Francia, y hoy es Viernes Santo. Un hombre cuyos retratos nos muestran como alguien de cara redonda y ojos vivaces está a punto de sentir un estremecimiento. Su vida está a punto de cambiar. Los movimientos del corazón son algo impredecible, y cuando la belleza invade tu alma, es el corazón quien lo proclama. Las palabras pueden ser engañosas, los sentidos pueden fallar, pero un corazón fiel, un corazón que no está contaminado por la vulgaridad, se estremece ante la belleza. Este Viernes Santo de 1327, en la iglesia de Santa Clara, Francesco Petrarca seguramente sintió que el corazón se le detenía por un instante en el pecho, para luego palpitar con mucha intensidad. Este día, Petrarca vio en la iglesia a una mujer cuya gracia y belleza le arrebató el alma. La dama que provocó ese temblor en su pecho se llamaba Laura de Nove. Y ese día, ese Viernes Santo, Petrarca y Laura, sin saberlo, se convirtieron en inmortales. No cabe duda de que el nombre de la joven era también importante para Petrarca, que, por si no lo he dicho aún, era poeta. Laurus es el nombre latino de Laura y se relaciona con el laurel, el árbol de hoja perenne con el que eran coronados los poetas y los héroes de la antigüedad. El laurel estaba consagrado a Apolo, el patrón de todas las musas. Y desde la Grecia antigua, a donde llegó desde la India, este árbol está dedicado tanto a los poetas como a los vencedores. Del laurel se dice que es un árbol mágico, un árbol que ahuyenta a los rayos y sana las enfermedades. Es un árbol medicinal, sana los males del aparato digestivo y se emplea también para los dolores en las articulaciones. El laurel se llama en latín Laurus Nobilis, un nombre que refleja la nobleza que se atribuía a este árbol. Y noble, como el laurel, era Laura. La presencia de Laura fue sin duda trascendental para Petrarca. Toda su obra, de una manera u otra, está inspirada por Laura, o mejor dicho, por el amor que él sentía hacia ella. Porque hay que decir que nunca se estableció una relación entre ambos. Laura estaba casada y Petrarca era un hombre de recta moral que, como es de suponer, no quería traspasar ciertos límites. Sabemos que compró un terreno colindante a las tierras de Laura para poder contemplarla de lejos mientras ella paseaba. Y sabemos que fue recibido en su casa, puesto que el marido de ella admiraba al poeta. Laura tuvo una descendencia numerosa y murió a causa de la epidemia de peste que asoló Italia en 1348. Hay que decir que la noticia de su muerte sumió a Petrarca en la tristeza. Desde ese momento, su poesía, antes alegre, antes enamorada, se hizo más grave, más solemne. El cancionero que Petrarca dedicó a su amada ideal, a la Madonna Laura, consta de 366 poemas, un tercio de los cuales fueron escritos tras la muerte de ella. La vida de Petrarca fue apasionante. Se le considera el primer escalador de la historia, puesto que subió al Mont Ventoux en Provenza por el puro placer de subir a la montaña y disfrutar de las vistas. No sabemos casi nada de sus relaciones sentimentales, pero sí que tuvo dos hijos, probablemente con dos mujeres diferentes. El primero fue un varón que le dio muchos disgustos y que murió muy joven. Posteriormente, tuvo una hija, Francesca, que le dio varios nietos y muchas alegrías. Como el personaje del que hablaré a continuación, se considera a Petrarca un inmenso poeta y un gran amante de los libros, y también como uno de los padres de la lengua italiana, y por supuesto, como un enamorado sin remedio. Y este otro personaje del que quiero hablarte es aquel al que di voz al inicio de este episodio. Aquel que fue iluminado por un dios más fuerte que él y que no es otro que Dante Alighieri. El momento en que Dante tuvo su revelación viene relatado en una obra autobiográfica denominada La vida nueva, un libro menos conocido que su obra fundamental, La Divina Comedia. Hablaré de esa revelación un poco más adelante. Dante, o Durante, que ese parece ser su nombre bautismal, nació bajo el signo de Géminis, tal como él mismo nos dejó escrito. No se sabe el año exacto, pero se especula que vino al mundo en torno a 1265, en Florencia, ciudad de la que llegó a ocupar altos cargos políticos. Su familia perteneció a uno de los dos partidos políticos de Florencia, el de los güelfos, en permanente lucha contra los gibelinos. Y esto es algo que, como veremos, será muy importante en su destino. Cuando tenía 12 años de edad, Dante se comprometió con Gemma Donati. Ahora nos puede resultar extraño un compromiso matrimonial a esa edad, 12 años, pero en la época era algo normal. un rito que se hacía ante notario y que, por supuesto, estaba pactado entre las familias. En el tiempo de Dante, una cosa era el amor y otra, muy distinta, el matrimonio. De su posterior unión con Gemma, nacieron 3 o 4 hijos, según las fuentes que se consulten. Sabemos que Dante estudió probablemente en casa y que leyó mucha poesía, en especial al poeta latino Virgilio, al que siempre profesó una gran admiración. Pero el gran momento en la vida de Dante se produce antes incluso de comprometerse con Gemma. Cuando tenía unos 9 años de edad, ve por primera vez a una niña de su misma edad, o quizás unos meses más joven. Una niña de la que se enamora completa e irremediablemente. No la volverá a ver hasta 9 años después, cuando ambos tienen 18. Esa joven era Beatrice Portinari, o Beatriz, tal como se la conoce en nuestro idioma. Desde ese instante, Dante siente por Beatriz un amor platónico y su mayor felicidad es ser saludado por ella cada vez que se encuentran. No olvidemos que ambos están casados. En algún momento, para olvidarse de ese amor, Dante corteja a otra mujer. Esto llegará a oídos de Beatriz, quien desde ese momento le retira el saludo. Esto provocará una gran contrariedad en Dante, que cae en una depresión. A continuación, en esta historia, se dan 2 acontecimientos importantes. El primero es la muerte del padre de Beatriz. Luego, Dante sufre una grave enfermedad. En ese estado, tiene una pesadilla que le anuncia la muerte de Beatriz. Una muerte que también está relacionada con el número 9, una cifra mágica para el autor. En ese sueño, Dante ve a Beatriz en el cielo, vestida de rojo, y decide consagrar el resto de su vida a amarla. Efectivamente, Beatriz murió poco después, cuando tenía apenas 24 años de edad. Esta pérdida devastadora para Dante le llevó a escribir La vida nueva. Un nuevo golpe sacudió la vida de Dante poco después. La continua inestabilidad de Florencia hizo que su partido político se dividiera en 2 facciones, los güelfos blancos y los negros. Estos últimos recibieron el apoyo del Papa y tomaron el poder, pero Dante era un güelfo blanco, un perdedor. Mientras se hallaba retenido en Roma, los güelfos negros desataron su furia contra sus enemigos en Florencia. El hecho de estar en Roma le salvó la vida, pero las autoridades le condenaron a pagar una fuerte suma de dinero para poder regresar. Y dado que Dante no lo tenía, se le condenó al exilio perpetuo bajo pena de muerte si regresaba a Florencia. Dante nunca fue perdonado y acabó vagando por varias ciudades, arrastrando el dolor de estar lejos de su amada ciudad. Es en ese exilio donde escribe la Divina Comedia, una obra que, como la Vida Nueva, nace tras el dolor de una pérdida. Primero Beatriz, luego Florencia. en la Divina Comedia, que no es otra cosa que el relato de un viaje del alma, Dante se deja guiar por su adorado Virgilio para visitar el infierno y parte del purgatorio. Pero es el alma de Beatriz quien le guía por el cielo, un alma pura. La Divina Comedia nos habla del mundo ultraterreno. Tanto el infierno como el cielo están divididos en 9 círculos, descendentes en un caso y ascendentes cuando hablamos del cielo. En lo más profundo está Lucifer, en lo más elevado la presencia de Dios. Ante él acude Dante de la mano de Beatriz, y ante la luz grandiosa de Dios queda obnubilado. Esto le hace entender que para llegar a ese lugar, para comprender cómo se mueven el sol, la luna y las estrellas, el intelecto es una herramienta defectuosa. Para entender los grandes temas del universo, solo se puede usar la vía del amor. Fue en la ciudad de Rávena donde Dante murió a la edad de 56 años. Allí está enterrado, lejos de Florencia y lejos de Beatriz. Dame la mano y viajaremos mucho más adelante en el tiempo y en el espacio. Salimos de la Italia que se asoma al Renacimiento y llegamos a lo que hoy en día es Alemania. A un instante que está a caballo entre la Ilustración y el primer romanticismo europeo. Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Quiero hablarte de un auténtico nómada. Un hombre cuya corta existencia estuvo marcada por la pasión, el pensamiento, la creación y el amor. Uno de mis referentes. Este personaje no es recordado por su nombre de bautismo, sino por el seudónimo que utilizó en su carrera literaria. Su nombre completo es Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Pero su nombre literario, afortunadamente, es mucho más fácil de pronunciar y mucho más hermoso. Novalis. Un nombre que significa, según él mismo decía, el que descubre nuevas tierras. Novalis nació, vivió y murió en la región alemana de Sajonia. Su familia tenía orígenes nobles y su padre ejerció como funcionario del gobierno, cargo que también ocuparía Novalis en su vida adulta. Tanto el padre como el hijo fueron inspectores de minas. Y hay que decir que Novalis fue un hombre muy interesado en la geología y en las ciencias en general. Un hijo de la Ilustración, pero también un romántico sin remedio. Nacido un 2 de mayo de 1772, poco después del amanecer, Novalis tenía el sol y la luna en el signo de Tauro, el ascendente en Géminis y el planeta Marte en el intenso signo de Aries. Y desde luego, él era un hombre intenso y al mismo tiempo conectado con la Tierra. Novalis se educó en un entorno de cierta rigidez moral, siendo el segundo de 11 hermanos. En su vida adulta, Novalis chocó con su padre, aunque las diferencias entre ambos nunca fueron irrecuperables. Sus años de formación nos hablan de un hombre inquieto. Estudió leyes, se interesó por la geología, conoció a escritores, a filósofos. Pasó por 3 universidades y al fin continuó con la carrera de su padre en el terreno de la ingeniería de minas. Pero pese a todos estos cambios, hay algo que anima a Novalis: su amor por la literatura, por el pensamiento, su percepción de que el mundo, la realidad, es un milagro extraordinario. Para él, las leyes naturales y lo que denomina milagros están correlacionados, juntos forman el todo. Novalis es uno de los primeros románticos alemanes y formula su pensamiento en torno a lo que él denomina idealismo mágico. Construye conceptos revolucionarios que hacen volar nuestra imaginación. Una de mis citas favoritas es aquella en la que habla del ser humano como un microcosmos y del cosmos como un macroántropos. En otras palabras, y para explicar este neologismo, si el ser humano es una versión reducida del cosmos, tal como reconocen todas las tradiciones espirituales, ¿por qué no ha de ser el cosmos una versión a gran escala del ser humano? Y cuando hablo del ser humano, creo acercarme al concepto profundo que intentaba revelar Novalis al decir que estamos hablando de la conciencia. El hombre ampliado, el hombre cósmico, el macroántropos, ¿no será acaso la conciencia que define, crea y conecta la realidad? La conciencia como el fundamento de la realidad y el amor como el factor que hace que la realidad esté en perpetuo cambio, en perpetua evolución. ¿Acaso no es el amor lo que nos mueve? ¿El amor cuando estamos sintonizados en su frecuencia? ¿Acaso no nos mueve para acercarnos a los que están lejos? ¿Acaso no nos une a aquellos que están destinados a compartir su existencia con nosotros? Conciencia y amor. Conciencia entendida como las leyes de la naturaleza y amor entendido como el espacio donde ocurren los milagros. Novalis es un precursor de tantas cosas y es tan poco conocido. Tenemos que hacerle justicia, como cuando habla 100 años antes que Freud y Jung del inconsciente y de la importancia de viajar al interior de la psique. Y así lo dice: soñamos con viajes por el universo. ¿Es que no está el universo en nosotros? No conocemos las profundidades de nuestro espíritu. Hacia adentro va el camino misterioso. En nosotros o en ninguna otra parte está la eternidad con sus mundos, el pasado y el futuro. Sí, amigo Novalis, escucho tu voz a través del tiempo y resuena conmigo en esas palabras. Hacia adentro va el camino misterioso. ¿Acaso estas palabras no resuenan también en todas partes? ¿Acaso no resuenan también en ti que me escuchas? Hacia adentro va el camino misterioso. Y Novalis, muy pronto, emprenderá su propio viaje al interior. Su viaje hacia las sombras, al territorio que él denominó poéticamente como la noche. Pero para entender este viaje, primero tengo que contarte una historia de amor. porque en 1794 ocurrió un hecho importante en la vida de Novalis. Fue en ese año cuando conoció a la que, por entonces, era una adolescente, Sophie von Kühn. La volvió a encontrar un año después y, como dijo el propio Novalis, le bastó un cuarto de hora para enamorarse de ella. Ambos se prometieron en el 13º cumpleaños de Sophie. Y hay que decir que para entonces Novalis tenía 23 años. Para quien se escandalice por las edades de los novios, 13 y 23, hay que recordar que estamos en un momento, el siglo XVIII, donde la esperanza de vida era breve y donde las personas, especialmente las mujeres, tenían que madurar rápidamente. Sea como sea, 6 meses después de comenzar su relación, Sophie cayó enferma. Y a pesar de todos los esfuerzos y aún de sufrir varias operaciones, tristemente murió 2 días después de cumplir los 15 años de edad. No sabemos si los sentimientos de Sophie hacia Novalis fueron muy profundos, ya que era apenas una cría, pero sí podemos estar casi seguros de que la relación no tuvo un componente erótico. La propia Sophie revela en su diario cómo pasaba días enteros con Novalis, a solas, días en los que, como ella misma anotaba, nada ocurría. Novalis tenía una relación complicada con las mujeres. Sentía un gran ardor pasional hacia ellas, sentimientos sexuales que no podía disimular, pero al mismo tiempo encontraba un gran placer en el hecho de postergar la consumación de ese placer. Cabe preguntarse cómo habría evolucionado la relación con Sophie en el caso de que ella hubiera madurado como mujer, pero el hecho de que falleciera tan joven tuvo un efecto paradójico en Novalis, como luego veremos. Por supuesto, esta relación causó un gran impacto en Novalis. La pérdida tan temprana de su amor fue un hecho que marcó la sensibilidad del poeta. Novalis fue contando en su diario, uno a uno, los días que iban transcurriendo desde la muerte de Sophie. A ella le dedicó su obra más conocida, Los himnos a la noche. Y aunque unos años después se comprometió con otra mujer, la pérdida de Sophie fue algo que nunca superó del todo, como revela en una carta. Su existencia mantenía unida mi existencia espiritual. Desde que este espíritu se apagó, las partes de mi organismo comenzaron a separarse y a retornar a los elementos. Mi interior se está derrumbando. Vivo entre ruinas y todo pronto será como la tierra. El mejor amigo de Novalis describe a Sophie en unos términos extraordinariamente hermosos y trágicos. Incluso de niña, ella daba una impresión que, debido a que era tan graciosa y espiritualmente hermosa, debemos llamarla supraterrenal o celestial. Al mismo tiempo, a través de su rostro radiante y casi transparente, nos asaltaba el temor de que fuera demasiado tierna y delicadamente tejida para esta vida, que era la muerte o la lo que nos miraba tan penetrantemente desde esos ojos brillantes. Y muy a menudo, un rápido movimiento fulminante convertía nuestro miedo en una auténtica realidad. Algo debía tener esa criatura que llegaba al corazón de quienes la conocieron. Y algo mantuvo viva esa llama en el alma de Novalis. Algo que le llevó a un momento de éxtasis místico, ocurrido cierto día en que fue a visitar su tumba. Por la tarde, fui a visitar a Sophie. Fui indescriptiblemente feliz allí. Momentos de súbito entusiasmo. Deshice la tumba ante mí de un soplido, como si fuera polvo. Los siglos se convirtieron en instantes. Su proximidad era palpable. Pensé que se acercaría a mí en cualquier momento. Y es que Novalis, después de la muerte de Sophie, alcanzó con ella o con su imagen la unión mística e incluso erótica que nunca pudo disfrutar estando ella con vida. Todo lo que la apartaba de ella cuando vivía no era ahora un obstáculo. Podía idealizarla de cualquier manera y podía unirse a ella en su imaginación. De hecho, soñaba con ella, la veía, y aunque el poeta no nos habla con claridad, uno entiende que fue en ese mundo imaginario donde hicieron el amor. La historia de Novalis me genera sentimientos y pensamientos enfrentados. Él era un ser humano, con las contradicciones y las grandezas propias de un genio. Aprecio su obra literaria, escasa pero conmovedora, especialmente sus himnos a la noche y esa novela inacabada que se tituló Enrique de Ofterdingen. Aprecio sus revelaciones, esas pequeñas gotas de sabiduría que si las ampliamos contienen un océano. No juzgo sus pasiones, y menos desde la distancia del tiempo. Yo sé que está de moda cancelar a personajes del pasado basándonos en la visión que tenemos hoy en día de las relaciones o del mundo en general. Todos los que caen en este vicio contemporáneo se olvidan que ellos también serán juzgados en un futuro. Y serán juzgados por actitudes que hoy en día vemos como algo normal. No estamos ni mucho menos en la cúspide de la civilización o de la moral. No somos nadie para hacer juicios sobre personas que vivieron y murieron en otro mundo, un siglo atrás, dos siglos atrás, ya son otro mundo, son otro universo, otra forma de pensar y de sentir, otra forma de vivir. En realidad, el problema que tengo con Novalis es que, siendo como fue un genio, no exploró en sí mismo. Pasó por encima de todas sus contradicciones, casi de puntillas. Sintió el dolor de la pérdida, pero no sintió el dolor de perderse a sí mismo. Es fácil amar a un fantasma, a una ilusión, a lo que pudo haber sido y no fue. Hay un placer onanista en mantener relaciones con alguien que nunca te va a decir que no, con alguien que va a satisfacer todas tus fantasías. En la muerte, Sophie fue más suya que nunca. Muchas personas viven en ese estado de añoranza, de un modo perpetuo, porque en la ilusión podemos reconstruir la realidad como queramos. Para todos los novalis del mundo, el pasado es un territorio ideal en el que construir un universo a medida. Aquella pareja que se fue demasiado pronto, ahora sería un ser maravilloso. Aquel amor que nos abandonó, ahora recapacitaría y se mantendría a nuestro lado. ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? Como soy bastante contradictorio y al mismo tiempo que místico, soy bastante terrenal, me gusta remover conciencias diciendo que lo que pudo haber sido y no fue, nunca pudo haber sido y por eso nunca fue. Lo que ocurrió es lo que ocurrió. Nuestra vida es lo que ha sido, lo que es, lo que será. De esos tres tiempos, pasado, presente, futuro, podemos cambiar el presente y quizás eso cambie el futuro de alguna manera, aunque no podemos estar totalmente seguros. Novalis murió en marzo de 1801. Tenía apenas 28 años y falleció del mismo mal que aquejó a Sophie, la tuberculosis. El mismo mal que 20 años después apagaría la voz del mayor poeta que ha existido, John Keats, un poeta a quien dediqué un capítulo de Nómadas titulado La verdad de la imaginación. Un John Keats que tampoco pudo alcanzar su sueño de vivir junto a su amada Fanny Brawne, su musa. No podemos definir qué es el amor, sino que es el amor quien nos define. Tu capacidad de abrirte, de arriesgarte, de entregarte, de confiar, de cuidar, de perdonar, de sentir. Esas cualidades que son solamente una pequeña parte de todas las cualidades del amor, son aspectos que te definen. Definen también a las personas que permitirás que se acerquen a ti o no. ¿Vivirás siempre en el enfado, en el resentimiento, en la peligrosa inocencia, en la soledad o en el miedo a la soledad? ¿Vivirás en la ilusión de la libertad? ¿O perderás la libertad por seguir una ilusión? Aceptamos que la búsqueda es algo intemporal, pero sometido al capricho del tiempo. La búsqueda es más antigua que nosotros y seguirá existiendo cuando nosotros no existamos, pero cada cual la vive a su manera. Cada enamorado inventa el amor. Como relató un poeta con el que cerraré este episodio, y lo dijo con palabras más elocuentes que las mías, existen el tiempo y los tiempos. Nosotros vivimos en los tiempos, pero no en el tiempo. Tan solo en ciertos instantes vivimos el infinito, y es una experiencia que se nos escapa como la arena entre los dedos, la arena de ese reloj que marca inexorablemente el tiempo que nos queda. Borges nos cuenta en una entrevista memorable que el amor necesita la frecuentación, mientras que la amistad es más perfecta porque no busca esa conexión permanente con el otro. No vive en la angustia de una llamada que no llega, o de un desaire real o imaginado. La amistad es más tranquila, más sosegada, pero incluso rodeada de buenos amigos, el alma suspira por el amor, por aquello que justamente la puede herir sin remedio. Pero el amor ideal, ¿qué es? ¿Amar a Laura de Nove, a Beatriz Portinari, a Sophie von Kuhn, a Fanny Brawn? ¿Qué significa? Ninguna de estas mujeres sería recordada si no hubiera sido el objeto de amor de un gran escritor. ¿Acaso es mérito de ellas haber pasado a la historia? Es difícil contestar esta pregunta, porque ellas desataron algo que estaba en el alma de Petrarca, de Dante, de Novalis, de Keats. Y no podemos saber si ese genio de la creación habría salido de su lámpara sin la intervención de estas mujeres. Quiero explorar aún más la relación entre el creador y la musa. Lo haré en algún capítulo posterior de Nómadas, pero voy a quedarme ahora con esta idea. El arquetipo de la mujer inspiradora está vivo en cada hombre, pero no todos los hombres lo conocen. No todas las mujeres lo sacan a la luz. Claro, no todos los hombres son geniales. Más bien, estos son la inmensa minoría. Hay mujeres que son un universo, mujeres de las que nunca se regresa. Termino con otro buscador, si me lo permites. El título de este episodio de Nómadas es La búsqueda. Y como me ocurre a veces, el camino que comienzo con una idea me acaba conduciendo a lugares insospechados. Los personajes de los que he hablado, grandes artistas por derecho propio, fueron buscadores en el amor y en la creación. Es interesante observar que los tres hombres que protagonizan este episodio estuvieron casados y a ninguno se les recuerda por el amor que profesaba a su esposa. Como bien entendió Dante Alighieri, cuando la sociedad te obliga a contraer matrimonio, tú eres libre de buscar el amor por otro lado. Que ese amor se deposite en una mujer que nunca será tuya es algo que quizás para estos hombres era un tema de menor importancia. Los humanos normales, los que no somos genios, preferimos, claro está, el amor terrenal al amor ideal. Preferimos lo que es tangible e imperfecto a lo irreal en su perfección, lo cercano a lo inalcanzable. Una musa solo es perfecta cuando muere en la juventud, como un actor o una actriz que fallece en la cúspide de su carrera y se convierte en un mito. Pero siendo humanos normales, yo creo que todos podemos sintonizar de alguna manera con la idea de la búsqueda eterna. En el fondo, todos lo hacemos. Un tema que, creo yo, explora mejor que nadie uno de mis poetas favoritos. Un hombre que también amó sin remedio a una mujer, pero que se casó con otra. El poeta irlandés William Butler Yeats. Yeats escribió un poema que he intentado traducir de la manera más fiel posible, cosa que no ha sido fácil. Un poema que quiero leerte para culminar este capítulo de Nómadas. El poema se titula La canción de Angus el vagabundo. Salí hacia el bosque de avellanos porque había un fuego en mi cabeza. Y corté y pelé una vara de avellano y enganché una valla a un hilo. Y cuando las blancas polillas estaban en el ala y las estrellas parpadeaban como polillas, arrojé la valla a un arroyo y cogí una pequeña trucha plateada. Cuando la había dejado sobre el suelo, fui a avivar el fuego con un soplido, pero algo crujió sobre el suelo y alguien me llamó por mi nombre. La trucha se había convertido en una muchacha parpadeante con flores de manzana en su cabello que me llamó por mi nombre y corrió y se difuminó a través del aire claro. Aunque me he hecho viejo vagando a través de las tierras llanas y las tierras montañosas, encontraré donde se ha ido y besaré sus labios y tomaré sus manos y caminaremos entre la larga hierba moteada y permaneceremos hasta que el tiempo y los tiempos se hayan cumplido. Las manzanas plateadas de la luna, las manzanas doradas del sol. Ojalá nos busquemos y nos encontremos allí donde el tiempo y los tiempos se cumplen. Ojalá unamos nuestras manos bajo el cielo, allí en las islas de los manzanos. Gracias por tu atención. Yeah.